se vaya. Usted se ha bebido todas las botellas que tenía aquí. Oiga, amigo, ya está bueno que se vaya. Usted se ha bebido todas las botellas que tenía aquí. Mire, cantinero, sirva más y si usted lo quiere, cierre ya, que a mí no me importa quedarme solo con tal de seguir borracho y así olvidar con los tragos lo que yo siento por ella. Y así olvidar con los tragos lo que yo siento por ella. Se escapa cuando voy yo, se escapa cuando voy yo. Y mi alma ha sufrido un show y se resbala el amor cuando lo tengo en mis manos. Y su mirada me cortó la borrachera que tengo. Tantas palabras que tenía en mi pecho ya se perdieron. Tantas palabras que tenía en mi pecho ya se perdieron. Salida, ¿hasta cuándo va a durar lo que me pasa? Esto va para largo y ya yo no veo ninguna salida. Me dice mi hermano que por eso él jamás se entrega. Por completo anda como el viento, cantando libre, sin pena ni sufrimiento. Y que hay que esperar el momento para poder entregar una vida. Y que hay que esperar el momento para poder entregar una vida. Y yo no tengo valor, y yo no tengo valor para seguir viviendo así. Comprenda que mi destino me está olvidando. Se escapa cuando voy yo, se escapa cuando voy yo. Y mi alma ha sufrido un show y se resbala el amor cuando lo tengo en mis manos. Me costó la borrachera que tengo. Tantas palabras que tenía en mi pecho ya se perdieron. Tantas palabras que tenía en mi pecho ya se perdieron. Y su mirada me costó la borrachera que